si quieres. Tu burlona sonrisa no me alcanza. Permanezco en las nubes, tú en el barro. Tu sardónica risa equivocada, que es la mueca elocuente del fracaso, resbala inofensiva en mi corazón. Ríete si quieres, no puedo pretender que me comprendas. Eres tan inferior, tan poca cosa. Tu vida es el estómago y el sexo, y solo mereces por castigo mi lástima y desprecio. Te ríes porque sueño, te ríes porque amo y porque siento en mis venas el placer de ser bueno. Y te burlas estúpido y grosero, porque en vez de vengar un dolor ofendiendo, prefiero escribir versos. Pero entérate ciego, solo es blanda mi pluma, mi corazón templado en mil luchas de acero. Y si tu vil palabra se acercara a mi madre, si manchara a un amigo o a la mujer que quiero, pongo a Dios por testigo, con mis únicas armas, estas manos de hierro borraría con sangre tu sonrisa de necio. ¿Qué pasa que no ríes? Estás pálido y serio. Te ruego me perdones. Si en oscuro momento olvidé que un poeta solo debe hacer versos.